Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte, Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Este programa está patrocinado por Locutarte, la Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Comienza Suena de Cine. Bienvenidos a Suena de Cine, donde todo suena de maravilla. Soy Noemi y junto a Davinia vamos a presentarte las mejores bandas sonoras del cine. Hoy vamos a disfrutar con la música de las películas Coco y Bayana. Comenzamos. Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Coco es una película de animación de Disney y Pixar que sigue la historia de Miguel, un niño de 12 años con una pasión desbordante por la música en un entorno familiar donde está prohibido tocarla. Se siente atrapado entre su amor por la música y el deseo de honrar a su familia. Miguel se embarca en un viaje mágico a la Tierra de los Muertos en el Día de los Muertos mexicano. Allí busca la bendición de su tatarabuelo, un famoso músico, para desbloquear su talento musical y encontrar su verdadero destino. En su búsqueda, Miguel descubre secretos familiares sorprendentes y aprende la importancia de la memoria y el amor familiar. Recuérdame es la canción principal de la película, una emotiva balada que se repite a lo largo de la trama y tiene varias versiones interpretadas por diferentes personajes. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés. Un poco loco. Es una canción alegre y pegadiza que expresa la pasión y la energía de Miguel por la música. Que el cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor. Me traes un poco loco, un poquititito loco. Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo. Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco. Me vuelves sabes, Jesús está un poco loco. Tu mente que despega, tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas. Todo es un poco loco. Ay, de mi llorona, llorona. Esta tradicional mexicana canción se escucha en la película y representa la misteriosa leyenda de la llorona. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar lloraba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar lloraba. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. No dejaré. El corrido de Miguel Rivera es una canción que rinde homenaje al personaje principal, Miguel, y a su conexión con la música. En el poblado de Santa Cecilia nació la leyenda que aquí contaré. Cruzaron por el umbral de la muerte. Buscando el amor de su abuelo y no tuvo miedo al cruzar el portal. Y entre los muertos empezó a buscar. ¿Dónde estás? Que te he venido a buscar. ¿Dónde estás? Que nos debemos la despedida. Necesito abrazar. Aquí estoy. Y vas a verme brillar. Aquí estoy. En cada vela encendida. Dios Miguel al olvidar. Aquí estás y te he venido a encontrar. Aquí estás, sé que no existen las despedidas. Voy a volverte a abrazar. Aquí estoy y vas a verme brillar. Aquí estoy y cada vela encendida. Llévanos, Miguel, a esa dimensión en donde la muerte es solo una ilusión. Aquí estás y te he venido a encontrar. Aquí estás, sé que no existen las despedidas. Miguel volvió y descubrió que solo muere lo que se olvida. El mundo es mi familia es una canción que resalta la importancia de la familia y la unidad, interpretada por Miguel y otros personajes de la película. Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, señoritas y señores. Esta noche estar aquí es mi pasión, qué alegría, pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. La música es mi lengua y el mundo es mi familia. Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, señoritas y señores. Esta noche estar aquí es mi pasión, qué alegría, pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. La música es mi lengua y el mundo es mi familia. Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. Vamos a bailar. La Bikina, interpretada por Carol Sevilla. Solitaria camina la Bikina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, camina, los mira sin verlos jamás. La Bikina tiene pena y dolor. Todas estas canciones han tocado los corazones de millones de espectadores y han contribuido al éxito y la popularidad de Coco. No conoce el amor. No te vayas todavía porque Babinia te trae otra banda sonora que te va a emocionar. No permite la quieran consolar. Baiana. Así la conocemos en Europa, debido a que el nombre verdadero de este film de Disney, Moana, resultó ser una marca registrada y por ese motivo se cambió el nombre de la protagonista y el nombre de esta película. La historia se ambienta en el Pacífico Sur, en una de las islas de la Polinesia, hace unos 2000 milenios, donde vive una joven llamada Baiana que es elegida por el mismo océano para reunir una reliquia mística con la diosa Te Fiti. Tras la plaga que azota a su isla, abandona a su familia y zarpa en busca de Maui, un semidios para que le ayude a encontrar dicha reliquia. La trama es original, inspirada en los mitos polinesios, y nos hace pensar en nuestros ancestros y la impronta que dejan en nosotros. La canción que escuchas es un tema coral titulado Aquí está, donde es cantada por varios artistas como Celia Vergara, Amparo Bravo, José María Guzmán, María Parrado y las hermanas Carlota y Aroa de Santiago de Azcarate. Así es, aquí estamos protegidos. Y cuando miro al futuro, ahí tú estás. Estarás bien, como hice yo, has comprendido que la felicidad está donde tú estás. Yo siempre bailo en el agua, las olas yo sé seguir. El agua atraviesa esa, adoro verla fluir. Quizás piensen que estoy loca o que a la deriva voy, pero cuando algo te gusta y tú estás, duda y testaruda, también eres así. Y aunque escuches a tu padre, hay siempre una voz en ti. Y si empieza a susurrarte que una estrella es de mirar, mañana jamás la dejes de escuchar. ¿Ah? ¡Papá! Solo estaba mirando los barcos. No, no iba a subir. Es hora de que seas quien ellos necesitan. Con su fibra de despejemos, te puedes saborear. Cantamos por nuestro pueblo, hay bocas que alimentar. La aldea nosotros cree, así es, nuestra aldea cree. La isla todo nos lo da, nadie se va. Me quedaré cuidando aquí de los míos, y cuando pienso en mi hogar, aquí está. Aquí está. Cualquier respuesta que encuentro, aquí está. Y la felicidad, aquí está. Aquí está. Bayana se estrenó en el 2016 y fue nominada a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por How Far I Go, interpretada originalmente por Auli Carvalho, actriz y cantante estadounidense de origen hawaiano. En España, el tema principal se titula ¿Qué hay más allá?, cantado por María Parrado, que fue la ganadora de la edición de La Voz Kids en el 2014. La voz hablada de Bayana en la película es la de la actriz de doblaje Cristal Barreiro. La línea entre el cielo y el mar enfrente, ¿quién sabrá si hay más allá? Y si el viento que sopla de cola es fuerte, me llevará. Si me voy, un mundo nuevo descubriré. Ya sé que aquí todos en la isla piensan que son muy felices. Todos se dejan llevar. Sé que todo el mundo en esta isla tiene un sitio concreto. Todos tienen su lugar. Puedo liderar con fuerza y pasión. Lo puedo intentar, seguiré mi rol. Pero esa voz canta otra canción. ¿Qué me pasa a mí? Y quién sabrá lo que quieres decir es gracias. ¿Gracias? ¡De nada! ¿Qué? No, no, no. No te... no iba... Maui es otro personaje importante en esta película. Es un semidios que ayuda a crear vida en la Tierra. En Estados Unidos, su voz es la del actor Dwayne Johnson, más conocido como La Roca. El título original es You're Welcome, que en español decimos de nada. Aquí, tanto el actor como la voz corresponde al actor de doblaje Mark Ullot. Te dejo con esta canción, de nada. Estás justo frente a un semidios. ¿Qué puedo decir? Solo de nada. Por el cielo, el mar y el sol. No hay de qué, está bien, de nada. Soy solo un tipo cachas muy normal. ¡Hey! ¿Quién levantó el cielo con su pulgar? Cuando ni caminabais, el Menda. Cuando el frío llegó, ¿quién piensas que el fuego robó? ¡Lo tienes delante! ¡Oh! También café un día el sol. ¿De nada? Para darte luz y calor. El viento también domé. ¡De nada! Y así los barcos impulsé. ¿Qué puedo decir? Solo de nada. Por las islas que hice emerger. Para que podáis vivir de nada. ¡Ja! Supongo que esa es mi razón de ser. De nada, de nada. Bien, piénsalo un poco. Oye, puedo seguir y seguir aún más. Puedo explicar cada cosa desde el Big Bang. Las mareas, la hierba, la tierra. Fue solo Maui que estaba de fiesta. Maté una anguila, su cuerpo enterré. Un árbol brotó y ahora cocos tenéis. ¿Cuál es el punto? Aprende la lección. Ojo con Maui si ves que está en plena acción. Y el tapiz que he pintado en mi piel es un mapa de lo que logré. Míralo bien, hago que todo pase. Mira, aquí hay un mini Maui bailando con qué. Deja que diga otra vez de nada. O crearos un mundo así. No hay de qué, está bien, de nada. Medítalo muy bien, te digo adiós. Me toca a ti decir de nada. Pues en tu barco me voy. Muy lejos navegaré de nada. Todo menos flotar puedo hacer yo. De nada. ¡Y gracias! ¿Qué? ¡Sácame de aquí! ¡Embustero asqueroso, pedazo de...! De nada. ¿Estás intentando conseguir que hable sobre mí? Porque si es así... Pienso hacerlo encantado. ¿Eh? Con una canción. Hace tiempo no tenía este glamour. Tamatoa es un villano, un cangrejo gigante que adora todo lo brillante. Por ello aparece cubierto de joyas que se han hundido en el mar. También es el título de la canción que estás escuchando ahora, Brillante, que en España es cantada como hablada por Eduardo Bos, actor de doblaje que pone voz a Jon Nieve en Juego de Tronos. Podéis oír nuestro podcast de Dóblame Mucho, donde hablamos de él. La cubierta tengo brillante, igualito que un collar de un millón. Un segundo. Sabes que los peces tontos son, buscan siempre algo brillante. Principiantes. Oh, y ahí van sin don ni son hacia aquello más radiante. ¡Rico! Ven pescadito, pescadito, con vestidito. ¡Mate de cangrejo! ¡He vuelto! ¡Es la hora de Maui! ¿Qué dices, amiguito? ¿Un halcón? ¡Marchando! ¡Vaya, vaya, vaya! Maui tiene con su aspecto un problemín. Pequeño semi mini mini dios. ¡Auch! ¡Qué espectáculo terrible! ¡Ven aquí! Vale, el anzuelo grande ya te va. Sin embargo, algo te he de agradecer. Y a los tatús de tu cuerpo Pues yo también de mí una obra de arte creé. ¿Vos no lo ves? Yo soy muy brillante. Yo reluzco cual diamante o cual rubí. Soy así, un tipo brillante. Ni un ejército me haría sucumbir. Me basto a mí, Maui tío. Lo puedes intentar, pero nunca antes un semidios. Canón de Capodó, míralo. Y tú ahora morirás. Yo te sacaré con precisión tu corazón, lejos de aquellos que te abandonaron. Buscaste entre humanos amor y cariño. Muy duro te crees, pero tu corazón frágil es. Maui, ahora voy a patearte. Viste a alguien tan brillante. Lo último que tú verás será a mí. Se la vi, mon ami, soy brillante. Un deseo antes de comer te pedirás. Morirás. Jamás serás tan radiante. Jamás serás tan brillante. ¡Oye! ¿Ah? Tengo algo brillante para ti. Y el tema con el que vamos a terminar hoy es Opetaya Foai, un nuevo hogar. Su intérprete es el cantante Tony Menghiano, que ya ha colaborado con otras bandas sonoras de Disney, como el dúo que hizo con Carmen López en Frozen, cantando La puerta hacia el amor. Se nos acaba el tiempo con esta última canción, así que espero que hayas disfrutado mucho de este programa. No te pierdas el próximo jueves Dóblame Mucho. ¿Qué os tendremos preparado? Bueno, el próximo jueves lo descubrirás. Síguenos en nuestras cuentas de Instagram, a noemigomita123, davinia.voz y Dóblame Mucho, para mantenerte siempre informado. Ya sabes que si te gusta el doblaje, Dóblame Mucho es tu programa. ¡Hasta la semana que viene! No dejaremos nunca de explorar. Las tradiciones transmitimos en un ciclo sin final. Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte. Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz.